Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 22 de mayo. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que mañana viernes a las 10:30 de la mañana se va a realizar un encuentro en el aula del edificio de la piscina municipal de Ubrique para dar información y apoyo a las mujeres inmigrantes. Lo realizará la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes. Será una jornada de unas 2 horas aproximadamente en la que ofrecerán asesoría para mujeres extranjeras, cuyo objetivo es la integración de las mismas. Habrá una trabajadora social, una mediadora intercultural y una abogada especialista en extranjería y derechos de la mujer para asesorar a las mujeres inmigrantes de la localidad con todo aquello que necesiten. Además, a las asistentes se les ofrecerá un desayuno gratuito. La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique invita a todas aquellas personas a las que les pueda interesar a acudir a dicho encuentro. Otros temas de interés, el Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz informa que en la noche de ayer se realizaba una salida desde el Parque de Bomberos de Ubrique con el apoyo de Villamartín para rescatar a un parapentista herido en la pista superior de despegue de la estación de vuelo libre de El Bosque. Bomberos colaboran con los servicios sanitarios en la estabilización del accidentado y en el traslado hasta un lugar accesible para ser evacuado en ambulancia al hospital. Intervenían 3 vehículos, 4 efectivos del Parque de Bomberos, con la colaboración de la Guardia Civil y el GREIN. También hoy en el espacio de participación de Radio Ubrique Cosa de Todos hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Socialista. La concejala socialista Trinidad Jaén ha hecho una valoración de esta primera mitad de la legislatura lamentando la falta de transparencia del equipo de gobierno. Y lo que nosotros en principio achacábamos a lo que era pues la inexperiencia, el que te tienes que ir adaptando a... pues al nuevo, o sea, al ayuntamiento, cada uno de los cargos que tiene cada uno, pues nosotros considero que estamos haciendo una oposición muy leal y hemos dejado el tiempo necesario para lo que entendíamos que era la adaptación a ese puesto. Uh-huh. Pero es que después de 2 años es que no paramos de sorprendernos y no estamos totalmente... la certeza de que no se trata de la inexperiencia, que se trata de su modus operandi. Es decir, que tú al principio de la legislatura pues no informes de determinados temas a la corporación, a todos los que solo somos un grupo, que no tienes que estar pendiente de cuánta gente hay, que solo hay un grupo y tiene una portavoz. Pues nos informan, nos piden participación y no sé cuántas veces hemos tenido que pedir que por favor cuando hagan un determinado evento organizado por el ayuntamiento, que el grupo de la oposición forma parte de la corporación, que pedíamos también y pedimos transparencia a la misma que a nosotros se nos ha pedido, es lo único que pedimos nosotros, porque además la transparencia no es algo que tú como administración elijas o no elijas. La transparencia estás obligado a cumplirla por una determinada ley, y bendita sea. Además hay otra cosa que ya nosotros, esto de modus operandi tampoco es, porque lo expusimos también en el último pleno, en el pleno del mes pasado, se está cogiendo como la coletilla de hay determinados temas. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacemos una comisión informativa, se hace la semana antes del pleno. Pues en esa comisión informativa se incluyen los puntos del orden del día que van ahí al pleno. Y ahí en la comisión, pues si es necesario se debaten, pero al menos el grupo de la oposición tiene la información a su disposición unos días antes del pleno. ¿Qué ocurre? Pues que están llevando, si mal no recuerdo, 3 plenos en los que se nos presentan puntos del orden del día, ya sea porque no necesitan dictamen o porque ellos lo consideran que es por urgencia, y aparecen directamente en el pleno. Se vota la urgencia, se incluyen porque evidentemente son mayoría, y a nosotros como miembro de la corporación pues nos dejan fuera. Entonces esto nosotros lo hicimos que costase en acta en el pleno anterior, porque es una manera de la participación que ellos se jactan de decirnos que sí, que nos dan participación y nosotros no participamos, es una manera totalmente real y objetiva de ver que la participación de la que hablan realmente no nos la dan. Nosotros pedimos la documentación porque como no se nos informa de determinados temas, pues nosotros ya utilizamos el pleno para que el resto de ciudadanos que todos nuestros vecinos y nuestras vecinas sepan que es verdad, que estamos pidiendo una información que no se nos da. Y tenemos que hacer uso de herramientas, perdón, de herramientas administrativas a la mano de cualquier ciudadano que directamente por estar en la oposición y como miembro de la corporación debería de haber una deferencia de que la tuviera prácticamente al mismo tiempo que lo tiene el equipo de gobierno. Y esto no es así. Estamos también hartos de escuchar en los plenos: no os preocuparos, que os vamos a reunir, que vamos a hablar, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pues hasta en el último pleno fue a mí personalmente el concejal de Hacienda. Os vamos a reunir porque hay una serie de variaciones en el funcionamiento interno del ayuntamiento, en el apartado de compras, en el apartado de nóminas, de personal. Y entonces quedaron en que nos iban a reunir. Pues a día de hoy, o no se han reunido, o sea, o no han hecho nada, y por eso no nos han reunido, o han vuelto a ningunearnos otra vez y han vuelto a pasar de nosotros, como desafortunadamente pasa, Rocío, que lo que estoy diciendo, que vengan después y lo desmientan, a mí me da exactamente igual, pues eso está en el acta de pleno, en el audio pleno, se puede escuchar al concejal decirlo. Esto es lo que a nosotros nos hace pensar, es que algo no funciona en este proceso, porque no son pocos los proveedores ubriqueños, además, los que se están quejando de que tardan más en cobrar que en legislaturas anteriores. Y nosotros, evidentemente, hacemos las preguntas y preguntamos en pleno también. Y lo que se nos dice es que ha entrado una interventora nueva, que necesita un tiempo de adaptación. Por supuesto, nosotros lo sabemos, hemos empezado diciendo lo del tiempo de adaptación. Pero es que resulta que esta coletilla, en este caso, no es válida. Porque este funcionamiento diferente va en contra de nuestros propios proveedores municipales, ocurría desde que entraron. Y la interventora no estaba entonces, estaba el mismo interventor que con nosotros cuando nosotros estábamos. Y los pagos, según los propios proveedores, se producían de manera más eficiente y más rápida antes que ahora. Entonces, nos gustaría que esa reunión que se comprometió el concejal a realizar con nosotros, porque de verdad se llevara a cabo. Cambiamos de asunto. Desde el proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz se invita a las familias a participar en una actividad conjunta de todos los centros educativos de Ubrique para celebrar el Día Internacional de la Familia y el Día Mundial del Medio Ambiente, trabajando el valor protagonista de este curso, que es la serenidad. De esta forma se propone al alumnado que realicen fotografías que se centren en transmitir paz, respeto por la naturaleza y unión familiar. Desde hace 2 años... pues decidimos incluir otra actividad más para hacer alguna celebración de alguna efeméride que pues transmitiera primero el valor que estamos trabajando este año, que es la serenidad, y también pues agruparnos y hacer una actividad que notifique el trabajo como proyecto intercentro. Entonces, este año queríamos, otros años hemos hecho el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día del Medio Ambiente, pero este año queríamos englobar pues el Día de la Familia y el del Medio Ambiente en una única actividad, llevada también con el eje vertebrador que trabajamos este año, que es la serenidad. Entonces, desde el equipo de coordinadoras y coordinadores de cada centro, pues decidimos trabajar estos 2 días plasmándolo en una fotografía que marcara la serenidad en familia y en un entorno natural, pues con alguna acción cuidando el medio ambiente o disfrutando propiamente de él. Entonces, pues hemos convocado a toda la comunidad educativa a que comparta una foto, y después cada centro va a hacer un gran mural con las fotos que traigan nuestros alumnos y nuestras alumnas. Cada centro hará su mural, que compartiremos después en el grupo, pues compartiremos pues cómo se ha trabajado, la participación que hemos tenido, y ver también pues ese contacto con la familia. Claro. Además, que no hay qué mejor manera, ¿no?, pues de vivir en familia, eso, haciéndoles ver que tenemos que cuidar nuestro entorno, que pues la tranquilidad, porque la conciliación, que no tengamos conflicto, todo eso que se trabaja en el aula, pues también extrapolando a la familia, y que la familia pues nos lo hagan llegar con esa fotografía que marque pues un momento agradable, ¿no?, en familia. Lo primero que hemos tenido en cuenta el tamaño, para que todos sean iguales, con un tamaño normal de 10 por 15, que la pueden presentar en color o en blanco y negro. Y sí que hemos pedido que no se muestre en rostro reconocible, si silueta, sombra, las manos, también por respetar, y por si después compartimos esa fotografía, pues cuidarnos de que no haya rostros que no quieran salir en las redes sociales. Y cada alumno y cada alumna pues la va a entregar en el centro educativo. Y nosotros desde Ubrique Blanco de Paz pues tenemos muy presente la familia, ¿no?, y el trabajo en valores. Es verdad que nuestros productos estrella son el Día de la Paz, pues la comisión de teatro, que también realiza una obra de teatro para infantil y primaria, también marcado con valores, la tarde de juego, que la tenemos muy reciente y que ha sido una gran tarde, y la revista y la agenda. Pero no nos queríamos quedar, es verdad que todo eso se engloba y ya el curso no ha acabado, entonces por eso fue por lo que decidimos esto, pero siempre sin perder nuestro objetivo, que es la familia y el trabajar en valores. Entonces por eso hemos agrupado el Día de la Familia, pues ya se ha pasado, ¿vale?, que fue el 15 de mayo, y el Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio. Por eso hemos puesto esta fecha intermedia en la que nos lo tienen que entregar antes del 30 de mayo en cada centro y a su tutor o tutora, y después pues el mural lo haremos como producto final el 5 de junio. Desde Ubrique Blanco de Paz, Paqui Márquez además ha informado que se han conseguido recaudar 5.040 euros a través de la celebración de la 18ª tarde de juegos. Actividad que la verdad que ha sido todo un éxito, como un año más, porque siempre viene siendo un éxito. Y en ella, pues es verdad que se trabaja, tú bien lo has dicho, son 3 o 4 horas de tarde, pero tienen muchas horas de trabajo detrás, en la que han participado, tenemos los datos ya, de unas 2.500 personas y unos 200 voluntarios, entre alumnado de primaria y secundaria también, que colaboran, con 150 monitores, con multitud de personas que no son alumnos, ni alumnas, ni profesorado, sino de la comunidad educativa o de cualquier entidad que colabora con nosotros. Se han realizado 58 talleres y 5 actuaciones en directo. La verdad que ha sido un éxito. Bueno, y la finalidad, además de la finalidad económica, que siempre es para cooperar y ayudar a alguien que se decide en la comisión de la tarde de juego a quién va destinada, además de eso, bueno, pues la satisfacción de ver una comunidad educativa de una localidad entera, con todos los centros educativos participando en esa tarde. Bueno, yo creo que esa es una de las mayores satisfacciones, además de los recaudados. Dicho esto, pues bueno, pues se ha recaudado 5.040 euros, que este año van destinados a 2 centros educativos de Algamesí, que es un pueblo afectado por la Dana. Uno de ellos, el IES Bernat Guinovar, y el CEI Ribalta. Bueno, estos centros están súper agradecidos, lo han mostrado, y todo esto que se ha recaudado ha sido gracias a los donativos de las entradas y el sorteo de la cesta. Y por otro lado, la asociación Discovery está llevando a cabo una campaña a través de sus redes sociales de cara a concienciar a la población sobre la importancia de respetar los espacios reservados para el estacionamiento de personas con movilidad reducida. Su presidente, Manuel Piñero, de igual modo ha informado que Discovery se suma a la campaña X Solidaria para recordar la posibilidad de marcar en la declaración de la renta la casilla 106 para destinar el 0,7% a apoyar las iniciativas que desarrollan las ONGs. Los años nosotros nos mandan las imágenes, los textos que tenemos que publicar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, que son las redes que tenemos nosotros. Otras asociaciones pues tienen también Instagram y demás, pero bueno, nosotros son las que tenemos en Twitter y en Facebook. ¿Y en definitiva? Colaboramos con esta iniciativa para que la gente marque la casilla de fines sociales, ¿no? Para todas las asociaciones que que hay en este país, pues el 07S para ayudar a todas nuestras asociaciones. Esto es una red de, como ya has dicho, va de mayor a menor, y nosotros somos el último eslabón que también estamos haciendo que esta campaña vaya hacia adelante. De los mismos impuestos que se pagan, se coge el 07%. Y marcan la casilla de fines sociales, que también está la de la Iglesia, pero vamos, que no quita ni una ni otra. Se pueden marcar las dos, o sea, no hay ningún problema sobre eso. ¿No? Esto es un dinero que se paga de los impuestos, ¿no? En este caso, pero no nos resta a nadie que haga la declaración nada. Solo es de lo que tú has pagado. Ya está, no tiene nada que ver. Estamos haciendo una campaña que llevo por nombre respecto a las plazas PMR, que son las plazas de movilidad reducida para nosotros. Y esta campaña se hace a nivel provincial y hay unas fotografías, ¿no?, donde se ven los aparcamientos de mal hecho de estas plazas, y también hay vídeos de la policía de la línea de la Concepción que han participado en esta campaña, y ahí ellos explican en esos vídeos la policía las normas que tienen que seguir las personas que utilizan las plazas de movilidad reducida, ¿no? Y se ven algunas fotos que algunos coches aparcan mal, aparcan en las rayas que hay, en la zona que tiene cada aparcamiento de personas con discapacidad, tiene unas rayas al lado, que esa raya no se puede aparcar encima, porque eso es para que la persona que vaya en el coche pueda abrir la puerta para salir. Si pegas el coche uno a otro, esa persona no puede entrar en el coche, porque tiene que meter la silla hasta, tiene que abrir la puerta del todo para que puedas poner la silla y pasarte al coche, o incluso por detrás, que hay algunos coches que tienen la entrada por detrás, y si aparcas detrás no pueden abrir el maletero para que esa silla entre. Pues esas son una de las cosas que se hacen mal. Aparte de también gente que aparca sin tener la tarjeta de aparcamiento. De hecho, tenemos un aparcamiento en la puerta de nuestra asociación, y allí de vez en cuando aparcan. Aquello es para un solo aparcamiento para una persona con movilidad reducida. Pues hay veces que hay dos coches metidos allí, o sea, y algunas veces nos impiden hasta poder salir de la asociación, porque meten los coches para adentro y no podemos salir. Alguna vez no hemos tenido que llamar a la policía porque no hemos quedado encerrados, porque el que tenía el coche estaba allí al lado, pero vamos, que algunas veces me las he visto yo y he tenido que pasar por el lado muy mal para poder acceder allí a la asociación. Bueno, el otro día se lo comuniqué a la policía porque había dos coches aparcados allí, pero cuando llegaron ellos, por lo visto, ya no estaban allí. Pero vamos, había dos metidos en el mismo aparcamiento. Aparcan en las puertas de las casas, ya no es para nosotros, sino para cualquier persona que viva en esa casa. Después no puede salir. Yo de hecho tengo un amigo que cuando alguna vez se han aparcado, salió por lo alto del coche. Digo, a mí me da igual, yo paso por lo alto del coche, por lo alto del capó. Pero claro, no debe ser. La gente tiene que tener un poco de vista, para decir, no, aquí hay una puerta, aquí no puedo volver a aparcar para que no puedan salir la gente que vive aquí. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.